Muchachos, no sigan comiendo, vamos a seguir adorando a Cristo. Esto está prendido. Bueno, se prendió la fiesta, Edwin. Esta fiesta está encendida. A ti nada más te quiero adorar. A ti nada más. A ti nada más te quiero pero, adorar. Pero que a ti nada más. No quiero más nada. A ti nada más te quiero adorar. Ay, adorar. A ti nada más te quiero alabar y adorar. Pídele lo que tú quieras, mi Dios te lo puede dar. Mucha paz para Puerto Rico y también felicidad. A ti nada más te quiero adorar. A ti nada más. A ti nada más te quiero alabar y adorar. 100 por 35 tiene mi isla bella. Tiraron el café ahí, tiraron el queso en el piso. Papá, esto hay que dejarlo recogido, pues las muchachas van a mapear y los hombres van a barrer. Ah, bueno, pues está bueno.